cosa. Pero me comentan también que acercándose están viendo zonas donde únicamente la gente está haciendo botellones. Y aquí hemos dicho que esta concentración no era para hacer botellones. Entonces, ya lo sabéis, ¿qué opináis? ¿Queréis que hayan botellones aquí, sí o no? ¡Sí o no! ¡No! ¡No, coño! Bueno. Es una acampada, no un botellón. Es una acampada, no un botellón. Vendiendo cervezas en bolsas con cubitos de hielo, me han comentado que se está esparramando todo el agua de los cubitos y se están mojando los cartones. Así que, por favor, conciencia, estamos aquí para debatir, para construir una nueva España, porque queremos un nuevo país, ¿sí o no? Servicios. Resulta que hay gente que está orinando por la plaza. Como sabéis, esto no se puede tolerar. Así que la gente que vea este problema, que tenga soluciones, que conozca alguna empresa, me da igual lo que sea, que se pueda gestionar baños públicos aquí como hay en otras ciudades europeas, que se ponga y a la Comisión de Infraestructura y hablarlo. No podemos permitir que esta plaza pueda ameado. Y otra cosa que me dice otra compañera aquí, me dijo, si por cualquier cosa, en cualquier hora de la noche, de la madrugada, la policía va hacia vosotros, sin ningún pretexto, sin hablar, no os asustéis, no estáis haciendo nada malo, somos pacíficos, no somos corriendo si la policía se acerca a vosotros. Si nos expandimos hasta...